La clase anterior, fíjense que vamos más o menos, esta es la quinta clase y tendremos que estar viendo fijación del texto. Pero ya vimos todo lo que es la etapa oral, los soferín, las lenguas de la Biblia, la definición de la Biblia. Entonces estamos bastante, bastante a tiempo porque la lectura auténtica y los masoretos nos tocaría la siguiente clase que ya vimos la pasada. Entonces acomodé un poquito el programa para que fuera, según yo, con más lógica, al menos para mí. Entonces ahorita vamos a acabar de ver parte de los masoretas que no vimos en la clase pasada, nos quedamos básicamente en las marcas masoréticas, ¿se acuerdan? Eso nos toca ver hoy, y vamos a acabar con los rollos del mar muerto, vamos a pasar un ratito por todo lo, el respeto a la letra, vamos a hablar del código bíblico y todas esas cosas, ¿les parece o no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, sí, profesor, una... Pero empezaron por ahí, un segundito, ajá. Escuché el disco de los tres anteriores que no tuvimos, donde se hizo una pregunta acerca de lo que llama la generación abrámica de Ezequiel 28, algo así, donde habla de Liber cuando estuvo en el huerto de Edén y habla que de las naciones antiguas, y entonces ahí como que quedó una duda de nosotros. Abiertos. O sea, ¿cómo está eso? Sí, realmente en Génesis fue una restauración o una reordenación de las cosas. O ahí lo que se dice de Génesis 1.1 a Génesis 1.2, que hay mucha diferencia, no sé. La hipótesis del huevo, que le llaman. Sí, ok, vamos. Esa es una preguntita. ¿Qué otra? A ver, don Vicente. Nada más una pregunta. Los Soferin cambiaron el tetragramatón por la palabra Adonai. 134 lugares según las listas masónicas. Sí, nada más que Adonai tiene tres vocales. ¿Qué los Soferin ya sabían las vocales? No, no, no. Cambiaron el texto. O sea, en lugar de dejar las letras correspondientes, el tetragramatón, pusieron las letras consonánticas de Adonai. O sea, no es lo mismo. Ah, ya. ¿Sí? O sea, una cosa es que los masoretas después cambiaron, que no hemos llegado a eso, y otra cosa es que sobre el texto mismo se cambiaron las consonantes. Y los Soferin cambiaron las consonantes. Las consonantes. Sí, las consonantes. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, otra cosa. Si alguien entiende, no entiende porque no ha estudiado de hebreo, le queda duda, digan por favor, ¿no? Ok, ¿alguna otra? Entonces vamos a empezar. Ahorita regresaremos. La cuestión de pregamita es un problema. Miren, resumiendo rápidamente. Sí, por aquí. ¿Por qué? Madre mía, afortunadamente la primera clase fue solo una introducción. Entonces, si algún compañero les quiere comentar, y si no, pues nos juntamos en algún momento, platicamos un rato, pues fue una simple introducción. Claro que no se perdieron de nada. No teníamos a la segunda. Los que no vienen a la segunda, creo que ya hay un disco. Si ya se ha grabado, pues qué bueno. Más hay de la tercera. Sí. Bueno, entonces la segunda fueron las lenguas de la Biblia. Eso sí, pues es largo. Pero seguro que alguien tomó notas, pues a alguien se les puede compartir. Y si no, pues es que eso sí fue bastante. Don Vicente, que graba todo, él es nuestra salvación. Entonces se los, ¿verdad? No sé, digo, si él quiera cobrar algo porque pues empleamos a sus casetes, pero es cosa de que él nos ayude, ¿sale? Sí, sí, no hay problema, profesor. Perfecto. Pues miren, la 1 y la 2 con don Vicente ya está resuelto el problema. ¿Qué otra cosa? Nada más, bueno, lo de la generación prenámica no nos da tiempo, no es el tema del curso, pero puedo decir un par de detallitos básicos. Primero, la diferencia importante. ¿Qué les parece si lo dejamos para dentro de unos minutitos que vamos a ver el Génesis 1 de pretexto? Y ahí entro, ¿sale? Ahorita entramos en eso. Entonces vamos a regresar a lo que yo les había dicho ya en la clase anterior. Les dije que básicamente nosotros teníamos... Bien, vamos a necesitar eso. Pero no tengo el adaptado. ¿Cómo podríamos...? Ah, es que nosotros son para... No. Este es otro, este es suyo. Necesitamos otro. Llegar a la luna. Los Soferin realmente pusieron, y bueno, vamos a verlo más que Soferin, ya como masoretas, porque ya estamos en la época de masoretas. Los masoretas distinguen cuatro características en el texto de un manuscrito bíblico. Hablábamos de los necudos, de los osillos, de los teamín, ¿se acuerdan ustedes? Y de los tagín. Los mencioné, me parece que hasta los definí, ¿todos estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, bueno. Entonces, primero, los famosos osillos y necudos, nada más en cuanto esté este. Ah, muchas gracias. Que nosotros diríamos en español, pues son las vocales y las consonantes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí tengo otra vez un manuscrito, este es el manuscrito de el libro, un manuscrito que está en el Museo Británico del libro de Daniel, ¿verdad? El capítulo 9 y 10 de Daniel. Fragmentos de esos capítulos. No viene al caso, no vamos a leer el texto, pero yo les hablé de que en el manuscrito tenemos la masora parva, la masora chiquita, que siempre está entre los, en los márgenes de las columnas, y la masora grandota o magna, que se encuentra colocada en la parte superior, inferior, y a veces a los lados de los manuscritos antiguos, ¿de acuerdo? Ahora, las vocales son unos puntitos y rayitas que están por abajo de las letras consonánticas, ¿verdad? Y los osillos, pues son la letra grandota, gruesa, la consonante como tal. Yo no sé si ustedes saben, pero por ahí del año de 1748 exactamente, hubo unos teólogos, unos eruditos del Seminario Teológico Bautista, los Estados Unidos, Peter Whitfield, Thomas Strauss y el Dan Bacon, no, el Dan Burón, ellos decían, eso es mentira, lo que dicen los académicos de que las vocales se las pusieron los masoretas es falso. El texto siempre tuvo vocales, desde que fue revelado a Moisés en el Monte Sinaí, se escribía con vocales. Y esa teoría se conoció en la historia como la teoría de las vocales a origine, ¿sí? Las vocales desde el origen. Durante mucho tiempo se fue una teoría que mucha gente mantuvo, y de hecho todavía hay gente que el día de hoy la mantiene, y cree, y me da risa porque pues, no entiendo cómo lo puede mantener con semejante cantidad de evidencia, pero el punto es que se mantenía porque no teníamos documentos antiguos. Un poco más tarde, en otra clase, vamos a ver lo que nos queda de manuscritos del Antiguo Testamento, manuscritos hebreos, y lo que vamos a descubrir, lo que ustedes van a encontrar, es que lo que nos queda es realmente muy poco. Y tampoco nos queda de manuscritos hebreos, que lo que tenemos que hacer es suponer cómo estaban escritos. Los descubrimientos del Mar Muerto fueron hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, 1948, por ahí que se anunció, de tal forma que, o en el 46 que se supone que ocurrió, de tal manera que si nosotros suponemos que no había vocales en el texto antiguo, es una cosa, pero teníamos que demostrarlo. Ahora, la tradición rabínica siempre había afirmado que las vocales se le dieron a Moisés, Halaká le Moshe mi Sinai, ¿verdad? Desde el monte Sinaí ya le habían dicho a Moisés qué vocales iban dónde. De tal manera, si le dieron las dos Torah, pues cómo no le iban a dar las vocales correctas. Entonces, esa era, fue una discusión muy grande hasta que se encontraron estos rollos, básicamente. Ya con esos rollos difícilmente alguien podía ir en contra de esta idea, y sin embargo, el día de hoy, todavía van a encontrar por ahí gente que cree en las vocales aborígenes. ¿Ok? Entonces simplemente lo menciono porque hay gente que todavía afirma que desde el principio se escribieron los manuscritos con vocales. Lo cual yo, por supuesto, no creo porque hay muchas pruebas de que eso no fue así, pero en fin. Ahora, ¿qué cosa son los teamim? ¿Alguien ha oído hablar de los teamim? ¿Qué es lo que nos toca ver el día de hoy? No, los teamim son los famosos, a veces, probablemente con eso precisamente lo hayan escuchado, como las marcas para cantar el texto, ¿verdad? Las indicaciones. Les voy a colocar, este es, estamos leyendo aquí, no sé si lo ven, el texto tal y como está impreso en la Biblia interlineal de la editorial Clear, que es una copia, se supone que es fiel, y ahorita vamos a demostrarles que no es fiel, pero se supone que es una copia fiel de la Biblia que se edita en Stuttgart, que se conoce como la Biblia hebraica, que aquí podemos comprar en el museo, que a su vez es una reproducción, se supone que fiel, aunque le falta toda la masora, del Códice Leningradense de 19 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante el Códice Leningradense de 19 años? Porque es el códice, probablemente, y bueno, eso hay mucha discusión, pero es un códice del cual sabemos la fecha de escritura. Ese códice se escribió entre el año 1008 y el año 1009, después de Cristo. Y en sentido estricto se ha utilizado, es el códice que se utiliza en la actualidad para empezar a formar lo que se llamaría un texto crítico, un texto confiable del Antiguo Testamento. Ya les había comentado al principio de las clases que el texto que se usó durante muchos años fue una edición que hizo Bomberg, ¿verdad? La famosa Biblia rabínica bombergiana. Pero a partir del siglo XX, en que se trabajó con este códice leningradense, entonces este ha sido el códice que se ha utilizado mucho como base textual para generar un texto crítico, que vamos a ver en clase 3, que es un texto crítico a fondo, y poder hacer traducciones de la Biblia en el hebreo a los distintos idiomas modernos. Ustedes pueden conseguir esta Biblia Studgartensia que reproduce este códice aquí en el museo o en las sociedades bíblicas o casi en cualquier librería, ¿verdad? Pues está alrededor de 500 pesos. Tiene el texto que vemos aquí y la masora, nada más indicada. La masora pequeña sí está escrita ahí mismo, pero la grande está en otro volumen, ¿verdad? Que ya mencionamos la clase anterior, que se editaron en Roma del 67 al 77. Ahora, la Biblia interlineal de Klein, lo que se supone que hace es agarrar una hoja de esas, quitarle la masora para que no estorbe y reproducir el texto, y abajo poner en español una traducción propuesta del texto hebreo. Pero esta, digamos, edición de Klein tiene problemas. Vamos a empezar por la primera. El primero de ellos, ustedes ven ahí las palabras Bereshit bara Elohim. En principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se fijan? Y los asterisquitos abajo de estas letras se supone que no se deben traducir, pero hay rabinos judíos que sí los traducen, ya hablaremos de ellos al ratito. Lo que ahora quiero llamar su atención, en lo que quiero que se fijen ustedes, es en los primeros símbolos, por ejemplo, este símbolo. ¿Alguien sabe? Porque las vocales son estas que les estoy señalando, son vocales, ¿ok? Casi los que ya saben hebreo ya saben que esas son vocales, puntitos y rayitas, de cierta forma. Pero hay otras rayitas ahí que no son vocales, esos son los teanim. Les voy a ir poniendo cada uno y se los voy explicando con el primer versículo, nada más para que veamos un ejemplo. El primero que está aquí se llama Tifá. Déjenme tomar algo para abrirlo marcando. Este simbolito de aquí abajo. Esta es una rayita, ¿sí la ven? Sí. Esta rayita que está abajo del shin del reshit se llama tifá. ¿El tifá para qué se utiliza? El tifá es importante porque se usa de dos maneras. Hay otro tifá justo abajo de Hashamayim, miren por aquí. ¿Dónde está el otro tifá? Aquí. Aquí hay otro tifá, ¿lo ven? Es esa rayita que, para que ustedes lo vean más claro, es una rayita que nada más se coloca así, ¿ok? Ese tifá se usa para dos cosas: o divide el versículo en dos mitades, que es normalmente su uso más común, pero también se usa bastante para hacer el equivalente de un punto y seguido. Entonces, ¿cómo leería un rabino que ha aprendido con cuidado el texto masorético esta primera palabra? Diría, Bereshit, haré un punto, esperaría el equivalente de tiempo del punto y seguido y continuaría leyendo. ¿Ok? Yo sé que en sus libros en español no está así, pero lo pueden hacer. Le pueden poner ahorita en un punto, porque es un punto y seguido según los masoretes. Luego, en Bará. En Bará tengo, no sé si ustedes se fijan, pero aquí tengo esta otra marquita, ¿la ven? Sí. Se las voy a poner así. Se llama Muná. ¿La ven? Ese Muná se utiliza para no hacer ni la menor pausa entre esa palabra y la que sigue. Para ir de corrido. ¿Cómo se llama? Muná. Muná. Luego, en Elohim está la tercera. No sé si la ven aquí. Es esta. Y es una cosa así, como una cuñita. ¿Sí la ven aquí? ¿Esta? Esta se llama ATNAH. Y el ATNAH se utiliza para de tres formas diferentes. ¿Se acuerdan que yo les dije, acuérdense la cosa anterior, que estos símbolos tienen cinco formas de leerse? Y según en qué comunidad pudiesen ustedes. No se va a leer, digamos, igual en Polonia que en Estados Unidos, que en Israel, que en Etiopía se lee diferente. Y que se lee distinto en los distintos libros, que en el Pentateuco se lee de cierta forma, que en el Esther en otras, ¿se acuerdan lo único que puede pasar? Y también les dije que a veces en el mismo libro, en ciertas sesiones, se lee distinto, como por ejemplo en eso, ¿se acuerdan? Entonces todo eso varía, hay que saberlo. Esos son los detalles entre los judíos ortodoxos que la gente nunca entiende. Dicen, pues si todos son igualitos, se visten iguales, hacen lo mismo, porque dicen que son distintos, por estas cosas, ¿ok? Entonces, en este caso el ATNAH se puede usar para tres cosas. Primero, para tomar aire. Se vale hacer la pausa suficiente para tomar aire. Dos, también se utiliza para bajar el volumen de la voz. Eso también se usa mucho el ATNAH. Y también se usa como un punto y seguido. Hay quien lo usa como una coma y hay quien lo usa como un punto y coma. Simplemente es alguna pausa de algún tipo. ¿Para qué tomar el volumen? O para bajar el volumen. Para modular la voz. En este caso en particular parece ser que se debe usar simplemente para tomar aire, pero hay quien lo usa como una pausa también, ¿ok? Entonces tenemos Bereshit, para Elohim, ¿verdad? Algo así. Luego, el siguiente símbolo está abajo de esta que no se traduce, es esta que es Et. No sé si ustedes ven este simbolito. Sí. ¿Sí? Entonces, este simbolito es como el contrario del primero, se pone así, ¿lo ven? Este que está aquí. Ahora, este simbolito es muy chistoso, se llama Merecá. Entonces, este Merecá se utiliza básicamente, indica que uno tiene que pasar a la siguiente palabra de una forma más lenta que el Muná. Ven que el Muná era luego, luego rápido. Entonces, aquí hay que hacer cierto lentitud para seguir leyendo, pero no es muy rápido, porque hay otros tres símbolos diferentes que son cada uno más rápido que este, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay cinco símbolos, por lo menos, para la velocidad con la que ustedes deben pasar de una palabra a la siguiente. Si recordamos que esto era cantado o se canta en muchas ocasiones en el texto, pues entonces se entiende que hay esta fineza o este cuidado por esos tiempos. A veces uno dice, bueno, leyendo no tiene sentido. Ahora, en la siguiente palabra, en Be'et, no, Hashamayim es la siguiente. En Hashamayim tenemos otro tifat, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Aquí está este tifat, que es el mismo de Bereshit, ¿verdad? Luego, en la siguiente palabra tenemos otro Merecá, que ya vimos, ¿lo ven? Entonces, fíjense ustedes, traten de leerlo, este versículo como se los acabo de leer. Y entonces verán que ahí están las marcas de Amin de cómo se debe cantar o pronunciar o expresar la palabra sagrada. Y toda la Biblia tiene esas marcas. Todo buen manuscrito hebraico tiene que tener todo su tema. ¿Ok? Aquí es donde empieza el primer problema en la edición crítica, en la edición este de Clien. Porque aquí tiene una falta de ortografía, fíjense. Entonces alguien les tiene que escribir a Clien. Todos los versículos, yo les voy a decir cómo acaba. Ustedes van a ver que aquí hay otro simbolito, pero aquí falta algo que no está puesto, que sí está aquí. No sé si ustedes ven, son como dos puntitos así tipo diamantito. Y aquí abajito hay una cosa así. Todo eso junto forma una marca masorética. No sé si lo ven, ¿sí lo ven? Eso se llama Sof Pasuk. Aquí, ¿verdad? Pero mejor un versículo donde esté todo, es aquí y acá. ¿Sí lo ven? Aquí y acá. Ese Sof Pasuk indica el final de un versículo. ¿Ok? Sof Pasuk. Está usado, digamos, está armado de dos partes. Está armado de un Melej, ¿verdad? O sea, este símbolo cuando está solito, una rayita así paradita, así nada más, se llama Melej. Que literalmente se traduce como freno, para detenerse, ¿ok? Entonces está armado del meter más esos dos puntitos del final, y eso se llama sopasub. Siluk se llaman los dos puntitos. Pero el problema de este sopasub es que no está en el texto de Clien, les faltó poner, pues total, ¿quién se va a fijar en una marca más soviética antigua? En fin, eso les recomienda, o bueno, yo les recomiendo que con eso tomen en cuenta que a veces las ediciones, por muy costosas y serias que parezcan, no son tan cuidadosas. Adolescente posible. Ok, entonces este es el primer paso interesante. Pero ahora tenemos otro problema. Tiene los teamín, pero le falta la cuarta marca masorética. Aquí no hay, en el texto de la Biblia Estudartense, y de hecho en ninguna Biblia hebrea impresa, aparece, de estas que usamos nosotros, digamos, en la crítica textual, aparece la última marca, que son los tagim. Ya les había hablado yo de los tagim, ¿se acuerdan? Los tagim, y aquí lo voy a poner, coronas, las coronas de las letras. Entonces fíjense, aquí yo tengo una letra Aleph. Los que conozcan la Aleph, pues saben que la Aleph es una cosa así más o menos, ¿no? O sea, sin estas protuberancias, eso no va en la Aleph. De hecho, ahorita voy a poner una Aleph normal para que ustedes vean el Aleph normal. Un Aleph normal, aquí la tienen, ¿la ven? Entonces, ese es un Aleph normal. ¿La ven? Y fíjense qué distinta es de esta Aleph que les estoy poniendo aquí. ¿Lo ven? ¿En qué se diferencian? Pues que el Aleph normal no tiene todas estas como rayitas. ¿Verdad? La B no tiene estas rayitas, la Gimel no tiene estas rayitas, la Dalet no las tiene. Estas son las coronas. Todo manuscrito masorético tiene que tener también. ¿Okay? ¿Qué significan las tagim? ¿Para qué están ahí? Nadie sabe. Y si alguien lo sabe, nunca lo ha querido decir. Les voy a dar tradición rabínica, les voy a decir lo que algunos rabinos dicen, pero otros rabinos dicen que no. Y otros rabinos dicen que sí, pero no es todo. En fin, hay mucha discusión. Si uno nomás se ríe, se mismo ojalá no entendiera. Pero fíjense ustedes. Primero, antes de decirles lo que se supone, ¿ustedes creen que puedan ser importantes? Pues si no lo pone la Biblia a su advertencia, no se les sirve para gran cosa. ¿Quién quiere ir conmigo? Yo la clase pasada les dije que estas palabras tagim originalmente se llamaban diferentes. ¿Se acuerdan cómo les di el nombre original? Hoy los judíos les llaman tagim. Pero originalmente se llamaban kosher tarim. Kosher tarim, con K al principio. Y literalmente quiere decir las coronas, ¿verdad? Las coronas sagradas. Los judíos que hablaban griego les llamaron, si se acuerdan, keraya, los cuernos de las letras. Y entonces los judíos helenizaron la palabra, ¿verdad? Como nosotros agarramos y decimos troca, ¿verdad? En lugar de camioneta. Bueno, ellos también agarraron la palabra griega, la volvieron hebrea y les llamaron keranot, ¿verdad? Los cuernos. ¿Quién va conmigo a Mateo 5:18? Vamos a leer a Mateo 5:18. Disculpe, ¿los griegos le llamaban qué? Los judíos griegos le llamaban keranot, de la raíz griega keraya, que quiere decir cuerno. 5:18. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ya vimos el manuscrito a lo que Jesús se refiere en este versículo. ¿Quién lee Lucas 16:17? Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Muy bien. Me encanta el de Lucas porque es aún más específico. En Mateo hablamos de una jota y una tilde. ¿El texto hebreo tiene jotas y tildes? Pues no. Entonces, evidentemente es una pésima traducción al español de un buen traductor que trata de hacer su mejor esfuerzo para que la gente que solo habla español entienda lo que él quiere decir. Pero la verdad es que el texto griego de Mateo y de Lucas dice otra cosa. El texto griego de Mateo 5:18 dice, ni una yod, ni una keraya de la escritura. Entonces Jesús está diciendo, ni la letra más pequeña, que es la yod, ni la coronita más chiquita, que es la keraya, pasarán, o bueno, lo que diga el texto de Mateo, ¿verdad? Y entonces uno dice, ay Dios mío, entonces a Jesús le interesaban las keriot. ¿Quién va conmigo entonces a Lucas 16? Dice, no se va a frustrar ni una tilde. La palabra griega, ¿cuál creen que sea? Keraya. Keraya. Una corona. Una coronita de la escritura. Entonces, ¿serán importantes o no? ¿Y cómo es posible que ninguna Biblia las ponga? ¿Y qué quieren decir? ¿Y cómo es que ya no sabemos? Entonces, ahí surgen las grandes interrogantes para los que estudian el texto hebreo. ¿Cuántas yots hay en la escritura? Porque ese pasaje, créanme, no ha faltado el pastor o el comentario que dice, uy, ¿y cuántas habrá? Bueno, gracias a Dios, los masoretas hicieron el trabajo pesado. Entonces, ustedes agarran la masora y ahí dice, hay 66.420 yots en todo el texto. Ahora, quien lo dude, póngase a contarlas. Pero los masoretas dicen que hay 66.420 en un buen texto de todo el Antiguo Testamento. ¿Alguien ha contado siquiera los capítulos que no son tan difíciles de contar? ¿Alguno les ha contado cuántos capítulos tiene la Biblia? 1189. ¿Cuántos? 1189. ¿Cuántos del Antiguo Testamento y cuántos del Nuevo? Un buen masoreta sabría así. Aquel. Hay 929 capítulos en el Antiguo Testamento y 250 en el Nuevo Testamento, pero eso es correcto. Son 1189. Usted es un buen discípulo de masoreta. ¿Perdón? 929 del Antiguo Testamento y 250 del Nuevo. Claro, acuérdense que los capítulos es algo muy moderno, establecido por la modernidad. ¿Qué tanto valor? Pues quizá ni las que haya tengan valor, ahorita vamos a eso. Pero es nada más como el dato curioso, ¿verdad? Pero una soleta, para una soleta no hay datos curiosos. ¿Cuántos versículos? Entonces, si ustedes agarran la masora, todo eso está contado. Entonces dice, hay todas estas yots, y tantas de estas yots tienen tantas también, y tantas otras están aquí y acá, y todo eso está en la masora. Entonces, ahora no entiende que se hayan pasado siglos escribiendo. No es algo trivial. ¿Y para qué tanto? Pues para poder hacer una copia fiel. Antes de que... ¿no? 2189 capítulos, ¿de cuántos libros estamos hablando? De todo el Antiguo y Nuevo Testamento, tal y como lo tiene el canon... 66 libros. No, tal como lo tiene el canon hebreo y el canon reformado. No estamos metiendo ahorita el canon católico. Ok, está hablando de 66 libros. Ajá, fuera de los deuterocanónicos. Y de los pedacitos que se añaden en el Antiguo Testamento por los deuterocanónicos. Entonces, esto es interesante porque la palabra título o tilde que ustedes tienen en su Biblia, ni una J ni una tilde, no es tan mala traducción en el sentido de que en latín, para poder traducir la palabra keraya, le pusieron en latín la palabra titulus, ¿sí? Como algo que va arriba de la letra, es el titulus. Luego de ahí pasó a title, ¿verdad? Por ejemplo en inglés, y pasa a tilde al español, por eso le llamamos tilde. Y el texto dice ni una J ni una tilde, a la rayita que le ponemos encima de la N para volver a ñ, ¿se acuerdan? Que le ponemos, y eso le cambia el sonido. Entonces, esa es una tilde. ¿Verdad? En eso, sí. La raíz de esto es la palabra título. ¿Sí? Luego de ahí derivó en title, en title, para los ingleses, todos los anglosajones, y a nosotros se vuelve tilde. ¿Ok? Ahora, ¿por qué serán tan importantes estas tagim que a Jesús le parecen, o esas tarim que les había dicho, le parece tan importantes que no se va a frustrar una, dice Lucas, ¿verdad? Que no va a estar ahí fuera de lugar. No tenemos ya ninguna idea de para qué servir, esa es la verdad. No sabe, y por eso es que pues, los autores modernos no las ponen. ¿Para qué las pongo si no sirven para nada? Y aunque sirvan, ya no sé para qué. Entonces les voy a decir lo que dice la tradición rabínica en distintas fuentes. Y ustedes deciden si le creen o no. Les voy a leer primero una antigua historia. Se la agradezco al rabino Oren Rab, que dice lo siguiente. Cuando Moshe ascendió al cielo para recibir la Torah, vio a Dios que estaba sentado embelleciendo las letras de la Torah con kosher tarim, o sea, con cordel. Moshe le preguntó, ¿qué obliga a tu mano a hacer eso? Y Dios le contestó, en 20, 30 o 40 generaciones vendrá uno, Akiva, hijo de Yosef, y por cada corona que yo escriba ahora, él hará darashot. ¿Se acuerdan qué es darashot? Darash, investigar. Entonces, por cada rayita que yo estoy poniendo, él hará investigación sobre el texto. ¿Ok? Dará una explicación sobre eso. Moisés o Moshe le pidió entonces ser testigo de eso. Y el santo, bendito sea su nombre, tomó a Moshe y lo sentó en la última fila de la Bet Midrash de Rabí Akiva. ¿Todos saben lo que es una Bet Midrash? De la academia, de la escuela de Rabí Akiva. Bet Midrash literalmente es la casa del Midrash, ¿verdad? La casa donde se enseña esa repetición. Rabí Akiva enseñaba Darash tras Darash, o sea, investigación tras investigación, cada una más elaborada que la anterior. Y Moshe Tashach Kojo, que podríamos traducir como se volvió loco, perdió sus facultades, o sea, dijo, no entiendo nada. ¿Sí? Llegó un momento en que Moisés no entendía nada. Y aquí la tradición rabínica dice, y Moisés se puso muy triste porque dijo, ¿cómo es posible que yo que recibí la ley ahora no entienda nada? Eso no puede ser. Y continúa el relato que nos cuenta ahora en Rahab. Sin embargo, entonces, un estudiante preguntó algo y Rabí Akiva contestó, esa ley proviene, y en hebreo, ¿no? Esa ley es Halakal de Moshe Misinai. Esa ley fue enseñada a Moisés en el monte Sinai. Ya no se puede discutir. Todavía hasta el día de hoy, cuando algo ya no se puede explicar de la escritura, eso dice un rabino. Eso es Halakal de Moshe Misinai. Ya no hay explicación plausible. ¿No hay lugar más? Sí, no, tenemos por ahí otra. Todavía hay lugar. Y entonces dice el texto, este texto, y Moshe se puso muy feliz. Y ahí acaba la historia. Ahora, ¿es cierto? ¿Esta historia es cierta? Bueno, los judíos ortodoxos el día de hoy lo creen a pie juntillas. Una de las cosas que ser ortodoxo implica es que uno sabe que por cada una de estas coronas, por cada una de estas tarim, Rabí Akiva hizo darash. ¿Ok? Y enseñó, literalmente ellos creen que por cada una enseñó montañas de darash. Ahora, hay otras historias, vamos a escuchar otras, diferentes, todas dentro de la tradición rabínica. Fíjense ustedes qué interesante. Esto proviene de un texto que se llama, es el Shihad de Yod Beish, aunque también está en la Shihat Torah. Si no les dice nada, no se preocupen, pero está ahí. Dice, los Teamim, los Nekudos, las Tagim y los Osillos fueron entregados a Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, en el monte Sinai, en el momento en el que Dios le dijo, yo soy el Señor tu Dios, de Shemosh, de Éxodo 22. ¿Se acuerdan en Éxodo 22 cuando dice yo soy el Señor? Bueno, ahí dice, en ese momento se le entregó todo eso. Enseñarle a un niño de los nuestros estos elementos le va a infundir el poder del autosacrificio. Sin embargo, si se le enseña el Aleph Beit, o sea, si se le enseña a leer sin estos cuatro elementos, la santidad se pierde. Entonces, entre los ortodoxos dicen que para poder ser realmente santo y captar el sentido y la vida y santificarse, uno tiene que aprender, como buen hijo de judío ortodoxo, los cuatro elementos para poder leer hebreo, ¿de acuerdo? Otra tradición. Una mesusá. ¿Ustedes saben lo que es una mesusá? ¿La mesusá? Sí. ¿Qué es? La puerta. No sé. Ajá, la puerta, exacto. ¿Qué es? ¿Quién me lo explica con detallito? Es una oración que ponen los judíos a la entrada de sus casas para que bendicen. Uh-huh. Ajá. ¿Y saben que esa puede ir con tagnim o sin tagnim? Sin tagnim o con tagnim es distinto. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces todos sabemos qué oración va ahí y por qué la ponen. Es cuando le dijo que tenía que poner en la frente, delante de sus ojos, estas palabras que te mando hoy. Ajá. Y que tenía que enseñar a sus hijos. ¿Y esas palabras dónde están en la Biblia? ¿Se acuerdan? En Éxodo. Éxodo. Deuteronomio, ok. Entonces, esas palabras que se ponen ahí dentro de la mesusa, esas bendiciones, fíjense lo que opinan los ortodoxos de eso. Dice así: una mesusa equipada con todas las tagim ofrece mucho mayor protección que una que no las posee. ¿Quién va conmigo al Salmo 121:8 y la lee? Lo leo. Todas estas son explicaciones rabínicas, ¿eh? No sabemos si tiene algo de cierto o no. ¿Algo qué? Salmo 121:8. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Todos lo tienen así? Muy bien. Aquí hay algo que ustedes seguro no saben. así como la idea del pecado en Occidente es bien diferente de la idea cristiana oriental. O sea, en Occidente el pecado es como algo malo que uno hace, ¿no? Pero para los cristianos orientales el pecado es una enfermedad, es un error simplemente. Eso es ignorancia, no es otra cosa y no es por maldad. Entonces es una visión que no entendemos a fondo en Occidente. De la misma forma, los judíos tienen una idea muy curiosa, los ortodoxos, de lo que ocurre cuando uno peca. Para los ortodoxos, para por lo menos dos de las tres divisiones de los ortodoxos, aunque hay quien dice que para también parte de la otra también, el punto es que para la mayor parte de los ortodoxos, cada vez que uno peca, se generan ángeles perseguidores. Son creados, Dios crea o se crean, ángeles que los van a perseguir y los van a castigar por ese pecado de omisión que ellos tuvieron. ¿Claro? No fue adrede, pues sin querer, ¿verdad? Pero entonces hay un ángel que se va a encargar de darles la retribución justa por ese pecado. Entonces, fíjense que en ese contexto lo que yo acabo de decir entra, porque esto de la mesusá tiene que ver con la protección que se le da contra esos ángeles perseguidores. Y esto viene todavía de más atrás. En el Talmud, no sé si ustedes todos se acuerdan de quién fue Onkelos. ¿Alguien se acuerda de Onkelos? ¿No? Onkelos fue un traductor, estamos en el siglo I, siglo II, después de Cristo. Hay quien dice que es el mismo Aquila, pero el punto es que Onkelos fue un prosélito que hizo una traducción del hebreo al arameo. Y los que dicen que es el mismo Aquila, entonces también habría hecho la traducción desde el hebreo al griego del Antiguo Testamento, por lo menos una parte al menos. Y esa traducción que hizo este Onkelos, que no era judío de nacimiento, era un prosélito, se había vuelto judío, dice el Talmud y dice la tradición que este Onkelos era un sobrino, era un familiar del emperador romano. Entonces el Talmud cuenta que primero se hizo cristiano y que no le gustó el cristianismo, y otras fuentes, no solo el Talmud, y entonces se volvió judío y terminó circuncidándose. Y ya que se circuncida, lo manda a llamar, porque de hecho había ido a Jerusalén como jefe, digamos, de todos los soldados romanos, para estar administrando y viendo que todo se hiciera bien. Entonces lo manda a llamar al emperador y dice: oye, ¿tú por qué te hiciste judío? ¿Estás loco? ¿Y cómo te circuncidaste? Etcétera, etcétera. El Talmud cuenta que en el momento en que él fue mandado a capturar por los soldados romanos para llevarlo al emperador, él al salir de su casa se detuvo, toca la mesusá, y entonces los soldados le preguntan: ¿y por qué haces eso, no? Y le dice: porque los reyes de la tierra tienen soldados que se quedan afuera para protegerlos mientras ellos están adentro, en cambio el rey del universo, el Dios Todopoderoso, se queda afuera protegiendo a sus siervos que están adentro. Entonces cuando uno sale, está protegiendo. Por eso es que en el hebreo ustedes siempre van a ver la escritura en tu salir y en tu entrar, porque Dios está afuera protegiendo, esa es la idea, y protege, según los ortodoxos, de estos ángeles que están creándose por todos los pecados que puede cometer alguien. En ese sentido les voy a leer lo que dice la Mishnah Berurah. Todos sabemos ya lo que es la Mishnah, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Mishnah Berurah? Existen ciertos ángeles perseguidores cuyos nombres corresponden a las letras sobre las cuales se agregan las tagín. La tag representa la espada con la cual pueden defendernos. Por eso es que dicen, si no le pones tagín al texto de la mesusá, pues estás perdido, no te va a servir de gran ayuda. ¿Ok? Pero todas estas son interpretaciones, todas judías, todas ortodoxas. Les voy a dar la última, de Daniel Leidenson. Daniel Leidenson dice: las letras de la Torah son reyes, puesto que el texto posee la autoridad absoluta. Y como reyes tienen que llevar coronas, pero no todas, porque hay de reyes a reyes, ¿verdad? Ahora, yo no les recomiendo que agarren un manuscrito y empiecen a hacer interpretación. Conozco a varias gentes que lo han hecho, y ay, es una labor ardua, y yo creo que muy, muy, muy mal pagada, tratar de hacer darashot de esas tagin. Pero bueno, si lo intentan, está el argumento de Lucas y de Mateo, ¿verdad? Porque digo, si en Lucas Jesús dice que ninguna se va a frustrar, en Lucas 6:7, pues por algo será, y si en Mateo 5:18 habla de ellas, dicen algunos fundamentalistas cristianos, algún motivo habrá. Eso ya se los dejo a su opinión. Pero lo que sí es cierto, y vamos a entrar ahorita con más detalle a ello, es a una consecuencia de este tremendo respeto por el texto. Dice Daniel Leidenson, estas letras son reyes, porque el texto tiene la autoridad total, absoluta. Si esto es cierto, entonces el Talmud termina diciendo: el que pierde una letra destruye el mundo entero. ¿Han escuchado esa frase? ¿Por qué? Está la interpretación laxa que dice, bueno, porque si pierdes una letra, todo el conteo masorético se echa a perder. O sea, porque todo el conteo parte de la idea de que estamos contando completo. Si tú me quitas una, la de la mitad ya no es de la mitad, o sea, ya eso está mal. Por eso cada vez, hasta el día de hoy, que se hace una copia, porque todavía hasta el día de hoy las copias se hacen a mano, que tengamos imprenta por los ortodoxos, entonces, cada vez que se hace una copia del texto rabínico o del texto hebreo, se cuenta, y una vez que se acaba, se entrega a un rabino para que él revise y cuente que está bien. Por ejemplo, Maimónides hizo lo equivalente en la Edad Media para el Códice de Alep. Él dio el testimonio de que era un códice bien hecho, bien copiado. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental. Para eso están las notas masoréticas, para ir revisando, a ver cuántas yo, ahora, y cuántas salen. Ah, pues, y falta una, y te devuelven todo el manuscrito y hay que empezar de cero. ¿Okay? Pues, ese es el respeto por la letra. Pero ese respeto por la letra nos ha llegado al mundo moderno y al occidente de otras formas. Por ejemplo, la Kabbalah, que no vamos a entrar en ella, es una derivación de este respeto por la letra. ¿Quién sabe lo que es la Kabbalah? ¿Quién me platica de ella un poquito? ¿Verdad? ¿Sí? No, bueno, no me entiendo muy poco, pero es como una interpretación numerológica para la Torah. Ajá, porque resulta que las letras tienen valor numérico, al menos en el hebreo. Lo mismo que en el latín o que en el griego, ¿verdad? En latín y en griego, en el latín no todas, pero sí en el griego, las letras tienen valor numérico. Entonces, por ejemplo, el M, que todavía usamos en la actualidad para las fechas, ¿cuánto vale? ¿Verdad? 1000. Pero en latín, en la cultura latina. ¿Cuánto valían las letras en griego? A lo mejor no se lo saben, pero tienen un valor, lo mismo que en hebreo. Entonces, los cabalistas dicen, es que esto, además de ser un texto escrito, es un texto numérico. Y podemos leerlo numéricamente y nos puede dar información numérica que podemos traducir en mensajes, en profecías, en fin. ¿Ok? No voy a entrar en detalle porque ser un cabalista, como ustedes entenderán, es todo un trabajo. Ahorita en el Museo México Israel, en el Centro Cultural México Israel, vino un cabalista muy reconocido, judío por supuesto, a nivel mundial. No sé, no me acuerdo qué fechas va a hablar o cuándo va a dar las conferencias, pero ahí véanlo en la página esta de la recepción espiritual, ahí está. A ver si quieren ir a oírlo. Entonces ya entender, ya escucharán su introducción de la cábala según un cabalista en serio, ¿no? No payasadas, sí. ¿En la página? Perdón. Así se llama, expresionespiritual.com. Es de la revista que tenemos nosotros. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a nosotros nos ha llegado más en la modernidad otra cosa. Y de hecho, nos llegó desde una revista científica. Seguramente lo han oído, pero seguro nunca han visto este texto. Eso se publicó en una revista que se llama Statistical Science. Como ustedes saben, todas las ciencias tienen revistas, así se maneja la ciencia. Entonces, en medicina hay una revista, o muchas revistas de nefrología, y revistas de corazón, ¿verdad? Y así los médicos escriben entre ellos y leen. Y cada ciencia tiene sus revistas donde se publican sus investigaciones. Esta es una revista de la ciencia estadística. Y en el año de 1994, estos tres, Doron Witzum, Eliyahu Rips y Joab Rosenberg, que como pueden ver aquí abajo, eran profesores, Eliyahu Rips, profesor de matemáticas de la Universidad de Hebrea en Jerusalén, en Gibal Ramá. Doron Witzum y Joab Rosenberg estaban en el Colegio de Jerusalén, el Tecnológico de Jerusalén, también en Jerusalén. Pero lo interesante aquí es Witzum porque es un matemático profesional. Él desde los años 80, específicamente desde 1985, dijo, le escribió al mayor estadístico, o uno de los principales estadísticos vivos, Percy Diaconis, y le dijo, mire, en el judaísmo siempre ha habido la suposición de que existen mensajes en la Torah dependiendo de cómo están acomodadas las letras. Les voy a explicar un poquito, porque todos han ido hablando del código bíblico, ¿verdad? ¿Quién no? Sí, todo el mundo. Entonces vamos a ver de dónde viene esta tradición, porque viene de muy antiguo. Entonces, sí, entonces vamos desde el principio. Este respeto por el texto, es esto que los masoretas cuenten, puede ser simplemente para hacer copias fieles o puede tener más motivos. Entonces, dentro del judaísmo hay sectas, porque esos son grupos, que afirman que hay más de fondo. Y lo que hay más de fondo es que hay un mensaje secreto, hay un mensaje escrito, y por eso es tan importante que ninguna letra se mueva del lugar. ¿Ustedes se acuerdan cómo se enrolla, digamos, hagan de cuenta, un rollo de la ley? Se acuerdan que tiene dos palitos y se va enrollando así. En el momento en que queda enrollado, hay letras aquí escritas, que normalmente se leerían así, pero cuando queda en el rollo se pueden leer así, ¿verdad? ¿Para? En dos dimensiones, así, en un arreglo cilíndrico. ¿Por qué? Pues porque así está guardado. Pero pues obviamente así no debe decir nada porque el sentido es así. Bueno, no, ellos dicen, claro que así dice algo. Ahí está, ahí hay otro mensaje. Dios no sería Dios si estuviera limitado por una dimensión, o por dos. No, ahí hay mucha información, y por eso es que el diámetro de cada palito tiene que ser exacto, y la longitud del manuscrito tiene es información secreta. Eso se usaba todavía en la guerra, ¿se acuerdan, no? Ahí, por ahí dice, ¿te acuerdas? Dice, los griegos, o sea, una serie de pueblos la usaron para cifrar mensajes. Dicen, pues nosotros también, pero nosotros no lo inventamos, Dios lo hizo. Nosotros simplemente lo usamos. Y entonces, como está así, es importante que nunca se mueva del lugar cada letra. Por eso la Torah, el Talmud dice, cuando se pierde una letra se destruye el mundo, porque se acaba toda la información. Si ustedes lo dejan así, yo aquí tengo ese mensaje. Ese es el famoso código bíblico. Según ellos, si tienes el diámetro exacto, vas a poder leer el mensaje correcto. Y hay muchos diámetros, porque Dios es infinito, entonces, según el diámetro que escojas, porque además la Torah se va enrollando y va siendo más gruesa en un palito. Entonces van quedando, ¿verdad?, distintos diámetros, y entonces van quedando mensajes diferentes. Y ahí está todo el mundo, desde el que fue creado hasta que va a acabar, según los rabinos. Eso es el código. Entonces dice Doron Bitsum, esta es una idea muy antigua de mi pueblo, y yo creo, como matemático estadístico, que se puede demostrar si es falsa o si es verdadera. Lo único que tenemos que hacer es aplicar la estadística y ver si me da un dato que sea significativamente, probabilísticamente importante o no. Punto. ¿Qué le parece, doctor Diáconis? Y el buen Percy Diáconis, que está lejos de ser judío, dice, pues bueno, pues hágalo usted, ¿verdad? Claro, la primera carta creo que se le mandó por ahí en el 82, 84, por ahí. Para el 89 tenía tal cantidad de trabajo que a Diáconis le empezó a costar trabajo rechazarlo, en el sentido de que ya lo veremos después. Porque al principio se le hizo fácil decir, sí, usted haga, si sale lo interesante lo mandamos a la revista más importante, que es Science, para ellos, ¿no? Entonces la mandamos a Science. Para el 89 le dijo, ay, bueno, mándemelo, se lo voy a mandar a algunos de los árbitros, se lo mando. Y no pudieron encontrar durante 3 o 4 años ningún error en los cálculos, en lo que había hecho este grupo de hebreos. De tal manera que terminaron diciendo, Dios mío, pues no podemos publicarlo. ¿Qué nos van a decir? Aquí tiene que haber un error. De alguna forma hay un error, pero no sabemos cuál es. No lo encontramos. Entonces, por ahí del 92 le dice, ¿sabe qué? Pues parece que sí se lo podríamos publicar, pero no es a eso. Cortés de más. Vamos a buscar una revista. Y al final de cuentas, después de pelearse mucho, consiguieron publicarlo en esta revista especializada en estadística. ¿Qué hace este grupo de gentes? Básicamente, fíjense cómo se titula. Secuencias de letras equidistantes en el libro de Génesis. Y nada más voy a leerles el primer pedacito. El fenómeno discutido en este artículo fue descubierto por primera vez hace varias décadas por Rabbi Weisbandel, y da la cita. ¿Sí? Él encontró algunos patrones interesantes en el Pentateuco hebreo, los 5 libros de Moisés, consistentes en palabras o frases que se expresaban en la forma de secuencias de letras equidistantes. ¿Verdad? ¿Qué cosa es una secuencia de letras equidistantes? Aquí tengo un arreglo de los que ellos hacen. Bueno, no lo hicieron ellos, este es otra gente, pero es el tipo de arreglos que ellos hacen. Aquí tengo Génesis desde el capítulo 44, versículo 28. No, versículo, sí, desde el 28 hasta Éxodo, versículo, capítulo 29, versículo 77. Está todo eso, el texto hebreo, sin tadín y sin termín, nada. Nada más las puras consonantes, y están acomodadas en forma de arreglo matricial. O sea, como quedaría si se hubieran enrollado en uno de estos, ¿ok? Así está. Y luego, ahorita no les voy a explicar qué dice ahí, luego lo vemos, pero así se acomodan, ¿de acuerdo? Y luego se decide escoger, y dicen, bueno, voy a juntar cada 3 letras y voy a ver qué palabras se forman, ¿verdad? y luego cada cuatro letras se voy a ver preparada, y así, ¿sí? Ellos hicieron lo mismo en todo el libro de Génesis, por supuesto, por computadora, porque si no jamás lo habrían hecho. Y lo que hicieron fue decir, bueno, voy a buscar, por ejemplo, yo agarro y digo, voy a ver en todo el libro de Génesis, contando cada X tiempo si aparece algo, ¿verdad? Y luego cada X letra si a ver qué aparece. Y lo que encontramos es que aparecían los nombres de 12, me parece, o 11. Ahorita les digo. No me acuerdo cuántos, pero fueron 12 o 17, una cosa así. Grandes rabinos de la historia del judaísmo, y además aparecían las fechas de su nacimiento o de su muerte, asociados. Entonces, eso es básicamente lo que ellos hicieron. Entonces dijeron, ve, y nosotros hicimos lo mismo con el Quijote en hebreo y no pasa. ¿Sí? Y agarramos este otro libro, creo que La Guerra y la Paz de Tolstoy en hebreo y tampoco pasa. Entonces, entonces hicieron una serie de este tipo de trabajos estadísticamente, calculando la probabilidad de que fuera por azar, o comparando con otros textos largos, cortos, en fin, dijeron, y solo pasa en el Génesis, ¿cómo ven? Y eso fue lo que mandaron a publicar. El jefe de esto, por supuesto, causó un revuelo tremendo en el 94, no porque fuera una idea nueva, la idea es viejísima, la idea es anterior a la era cristiana, pues seguramente, pero el trabajo era lo nuevo. Usar el método científico, la cuestión estadística para armarlo. El libro lo pueden conseguir en español, no de ellos, sino un libro que traduce el artículo totalmente, está en la biblioteca de muy interesante, es de ¿cómo se llama este autor? Un periodista gringo, Drosson, se apellida Drosson, pero no me acuerdo su nombre, y se llama El Código Bíblico, algo así, así se titula en español. Es, ah, usted lo tiene, es. Lo he visto que hasta en 20 pesos lo ven en el metro a veces, entonces sí, es El Código Secreto de la Biblia. Pero ¿cómo se llama el autor, se acuerda? Es Drosson, ¿verdad? O Drosnin se apellida. Bueno, el fin es que este periodista y muchos otros dijeron, oh, qué interesante, y no faltó el que empezó a hacer sus códigos. Y ahora ustedes métanse a internet y van a encontrar pero códigos de lo que ustedes gusten. ¿Por qué fue interesante? Porque este Drosnin empezó a hacer, casi creo que ese es su apellido, Doron Drosnin, creo que sería. Lo que encontró, por ejemplo, fue un código en el que estaba Hitler, Holocausto, no sé qué otras palabras, Auschwitz, una cosa así, en un pedacito, ¿no? De esta matriz. Entonces dijo, ¡ay, ahí está! De hecho, el jefe, fíjense qué importante, el que durante 20 años fue jefe de, digamos, la ciencia que se dedica a descifrar mensajes de la CIA, ¿verdad? El jefe del departamento de desciframiento de mensajes de la CIA era judío y fundó una yeshiva, ahorita está así en Israel, dedicado tiempo completo a estudiar el código bíblico, entre otras cosas. En el caso del asesinato de Yitzhak Rabin, le avisaron antes y le dijeron, oiga, mira, aquí está su nombre, aquí está este mes, aquí está esta fecha y aquí está que lo matan, ¿sí? Entonces, por favor, tengan cuidado. Obviamente lo tomaron con el respeto que los judíos pueden tomar esto, y al final lo mataron. Y ya que lo mataron, vieron que ahí estaba también el apellido del asesino, pero como no lo había matado, pues no lo habían reconocido como el apellido del asesino. Esto tiene tremendas implicaciones, si fuera cierto, desde el punto de vista de la cuestión de la predestinación. Entonces, no entremos todavía en eso, ahorita hablamos de eso. Pero a lo que yo sí quiero ir, porque finalmente eso nos lleva a eso, es que los científicos no se iban a quedar con esa. Entonces, en este artículo del 94, el editorial de la revista dice, les mandamos aquí algo interesante. Nosotros no pudimos encontrarle ningún error. A ver quién se lo encuentra. Eso normalmente no se hace en un artículo. Si uno publica algo, la revista no va a decir, oiga, seguro está equivocado, pero lo publico, a ver quién. No, pero aquí lo hicieron entendiendo las tremendas consecuencias de lo que estaban haciendo. Varios años después y mucho trabajo, en el año del 99, este se publicó en el 94. En el 99, en la misma revista, Brendan McKay, Dror Van Natan, Maya Barfile y Gil Halai, como ustedes pueden ver aquí, Brendan McKay era profesor en el Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad Nacional de Australia, Dror Van Natan, profesor en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Jerusalén, este cuate está juntito al otro, ¿sí? Entonces el que defiende eso está en la puerta de acá y el otro está en esta, como pasa siempre, ¿sí? Maya Bar-Hilel, que es profesor del Centro de Estudios de la Racionalidad de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Gil Kalai, que es profesor del Departamento de Matemáticas también de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijeron, eso es puro cuento, y titularon nuestro artículo Resolviendo el, digamos, rompecabezas del código bíblico. Y en este artículo, que es totalmente estadístico, ellos discuten el trabajo sobre la guerra y la paz, el experimento de los rabinos que les comenté, críticas al método, en fin. Cuando uno lee la respuesta que le dieron los otros autores a este artículo, uno dice, no, pues la verdad es que estos no hicieron, realmente no hay una solución. Yo creo que lo que ellos criticaron se quedó en crítica nada más, pero no en demostración de que estaban equivocados. Y entonces es muy interesante porque todavía es un, dentro de la ciencia estadística, para aquellos que quieren entrar al problema, ya sea como creyentes o como incrédulos, todavía es un problema abierto, ¿ok? No se ha resuelto. Pero para el caso de nuestra clase, que es lo que nos interesa, ¿qué piensan ustedes? Pues cuando Jesús decía escudriñar las escrituras, pues parte de esto redunda precisamente en esto de la constante búsqueda. Yo creo que parte de la obligación del ser humano en el afán de conocer o saber más no solamente es leer, si hace rato comentábamos, de que Dios no es un Dios de una sola dimensión, que ocupa realmente todo tiempo y espacio, pues sí, en el afán de conocer más o de saber más, sí está abierta la ventana de la investigación. Entonces, ¿ustedes creían que es posible que esto sea cierto? ¿Y que el código bíblico de verdad sea real y algún día encontremos la forma de contar dónde estoy yo ahí, qué me va a pasar? Sí. Yo creo que no hay observadores de privilegio en este mundo como lo conocemos. Considero que la gente encuentra lo que quiere encontrar en esa medida, adecuando los elementos para encontrar lo que quiere. Sí, por eso es tan importante el trabajo matemático que hacen tanto unos como otros que les mostré ahorita, porque ahí ya se supone, al menos en teoría, que no se trata de subjetividad, se trata de un método estadístico, de las reglas de la estadística como las entendemos, y de demostrar si algo es algo que uno quiere ver o es algo que es independiente del observador. Al menos se supone que para eso sirve la estadística. Por eso es tan importante que esto se resuelva en algún momento, que encontremos pruebas definitivas de en uno o en otro sentido, porque si no seguimos así, pues ¿qué pasó? ¿Si cometieron un error o no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me dice? También se encontró en el libro de Shakespeare, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo, en el mismo inglés, ¿verdad? Pues se puede hacer en español, entonces, y es una de las críticas que ellos hacen en su artículo. Ustedes agarren cualquier libro, cuenten, y les van a salir palabras. Entonces, pues eso, ¿qué magia tiene? Y dicen los otros, no, momento. Una cosa es que te salgan palabras, y otra es que te salga exactamente el año de la muerte del señor que está saliendo de ahí. O sea, eso es distinto. Entonces, es en ese sentido. No, pero es que puede ser, por probabilidad que puede salir, bueno, cada cual. Entonces, todo eso se tiene que resolver todavía. Todavía no está resuelto. ¿Qué más? ¿Qué otro? Yo también no se me hace posible, aunque bueno, sí lo dejo abierto que pudiera ser, pero si metemos por ejemplo ya lo que es probabilidad y estadística, sería la probabilidad infinitesimal. ¿Qué? Aparte habría tenido que ver la forma en que se escribe y otros aspectos. Miren, ya no se acabaron. Entonces, comentarios, dudas o preguntas para la siguiente clase. Sí, ¿y tu opinión? Ahora tenemos un segundo. Sí, vamos. Pendiente lo de la generación trabánica. ¡Ay, qué coraje! Bueno, miren. Nos dan 2 minutos, ¿tá? Porque empezamos tarde. Entonces, básicamente, y ahorita vamos para allá, básicamente, del Génesis 1:1, al Génesis 1:2, dice aquí, Behares, ¿sí lo ven aquí? Behares, Haitá, Tohu Babohu, en hebreo. En sentido estricto, la palabra cero está, el verbo cero está, como tal, no existe en el hebreo bíblico. En el hebreo de la Biblia existen la idea, existen formas que se deben traducir, llegar a ser, volverse, transformar, pero no existe el ser o estar como tal. En hebreo de la Biblia tú dices, Ani Raúl, yo soy Raúl, pero literalmente dices, yo Raúl, punto, ¿verdad? O sea, no hay yo soy, no existe ese. Entonces, esta palabra traducida aquí como estaba es un error. La palabra haitá debe traducirse, llegó a ser o se volvió. Y literalmente el hebreo dice ahí, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, los dos cielos, porque es un dual, no es un plural, El hebreo dice, en el principio Dios creó a los dos cielos y a la tierra. Y luego el siguiente versículo dice, y la tierra llegó a ser o se volvió tohu babohu. Es muy difícil saber qué quiere decir tohu babohu porque no hay muchos otros referentes. Desordenada y vacía es una opción, pero mala. ¿Sí? Parece ser que tiene que ver con falta de forma, con oscuridad, con vacío, tal vez, un segundito. Entonces, en eso de tohu babohu, parece ser que en algún momento la tierra se volvió eso porque no fue creada así. Ese es el énfasis que los teamim le dan, por ejemplo, en la lectura. O sea, la tierra fue creada así y después se volvió así. ¿Ok? Si eso tiene algo que ver con la teoría del Gabi, que ahí estuvieron los dinosaurios, bueno, es otro problema. O sea, yo nada más puedo decir lo que el texto dice como tal. Y el texto además dice en Isaías que literalmente pone a Dios hablando y dice, yo no la creé tohu, ¿verdad? Lo vará tohu. Entonces, si Dios no la creó tohu, en Isaías eso confirma el texto de Génesis en el sentido de que se volvió tohu, se volvió desordenado, informe. Sí. Me quedó la inquietud nada más de que si en ese entonces el verbo ser o estar no existía. No. Cuando le pregunta a Moisés al Señor, ¿quién te mandó? A ser, dice, sí. Yo soy. No, literalmente dice, yo seré lo que seré. O yo llegaré a ser lo que llegaré a ser. Y dicen los teólogos, creo que Baltasar dice, yo llegaré a ser todo aquello que tú necesites que yo sea para ti. Pero ahí lo dejo, ¿no? Literalmente el texto dice, yo seré lo que seré. ¿Algo más? ¿Otra cosa? Bueno, pues entonces, ya acabamos. Empezamos con los rollos del mar muerto, lean los rollos del mar muerto.